Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos en mi programa de radio Una luz en la oscuridad. Buenas tardes, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Diana, la verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo y muy, muy interesada en el tema de hoy porque, francamente, es extraordinariamente amplio. Sí, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante, es un tema muy fuerte, es un tema que nos conlleva a todos, porque todos en algún momento de nuestra existencia, y yo creo que hasta el último aliento de nuestra existencia, vamos a estar al lado del miedo. Así es. Y bueno, pues es un tema que mucha gente ya nos había pedido, mucha gente nos había dicho, bueno, ¿qué hacer con este sentimiento, con esto que nos daña, que es el miedo? Y realmente preparé un tema muy bonito para todos ustedes. Quiero decirles, antes de empezar a decirles todo lo que escribí para ustedes, todo lo que preparé para ustedes con este tema, Lorna, sí está un poco a lo mejor rebuscado, pero lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir comprendiendo desde nuestra mente, desde nuestros sentimientos, desde nuestra vista, porque podemos ir viendo todo lo que nos ha ocasionado este sentimiento. También vamos a tener una meditación después de que hayamos hablado del miedo. Vamos a tener una meditación muy bonita para liberarnos de esta energía, para no deshacernos, porque pues combatirlo, como deshacerlo, no, pero a lo mejor hacernos nuestro aliado del miedo y llevarnos de la mano para que los dos estemos tranquilamente, ni él hacernos daño, ni nosotros permitamos que él nos haga daño, Lorna. ¿Tú qué me puedes decir sobre el miedo? Así es, Diana, pues ahora sí que el miedo tiene diferentes formas de manifestarte, porque también es otro de los agentes que nos sabotea para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Por ejemplo, cuando a una persona la ascienden de puesto, le da miedo. Siente, a lo mejor también, por un lado, siente pues gratificación y agradecimiento por el reconocimiento, pero también existe el miedo de, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Que ahora voy a tener más responsabilidades y más gente a mi cargo. Entonces también llega ahí el miedo. O para las personas que se dedican a las competencias, siempre hay un cierto miedo antes de correr o antes de nadar. Ahí existe como que ese miedo, ese nervio, ¿no? Pero pues esa, digamos que forma de tratar el miedo también podría ser con confianza. Y hay otro miedo también que pues muchas personas quizás ahorita me compartan también, nos compartan, Diana, en tu programa, es el miedo a enamorarnos, el miedo a aceptar el amor también, que eso claro, también es muy importante, porque ¿cuántas veces hemos escuchado de una persona que pues a lo mejor tuvo un aprendizaje de una relación que falló? Y pues a lo mejor le costó mucho trabajo superarlo, pero cuando conoce a una nueva persona se bloquea y dice, no, a mí ya me lo hicieron una vez, ya no quiero conocer a nadie, ya. Y eso, el trasfondo, pues es el miedo de que pues tenga otra vez un aprendizaje de desamor, ¿no? Entonces, pues hay que saber también enfrentar a los miedos, ¿no? Claro, por supuesto, tocaste un punto muy bueno. Es cierto, hay gente que tiene miedo a volver a entregar su corazón, a volver a entregar pues toda su esencia ante una relación, pero pues no. Así no es como se podría decir combatir el miedo, Lorna. El miedo es una palabra muy fuerte, porque en el momento que escuchamos miedo, automáticamente nos paralizamos y ya ver dónde, o sea, cómo, ya viene, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Pues bueno, mira, yo quiero decirle a todos ustedes, el miedo es una emoción dolorosa, excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario, y que está acompañada por un vivo deseo de evitarlo, de escapar de la amenaza. Yo quiero, Lorna, si me haces el gran favor, antes de proseguir con esto, si las personas tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto en el momento que termine, antes de que empiece la meditación, vamos a disipar todas sus dudas, vamos a tratar de contestarlas, porque los miedos se enfocan en diferentes cosas, ¿ok? Claro. Entonces, vamos a estar pendientes, porque aquí es muy importante realmente ayudar a cómo vencer este miedo. Así es. Mientras tanto, Diana, tienes saludos de Alexis y de Verónica. Muchos besos, muchos saludos, Alexis. Verónica, muchos saludos. Gracias por estar aquí en Una Luz en la Oscuridad. Y seguimos con el tema del miedo. Es un instinto común de todos los seres humanos, del que nadie, Lorna, completamente es libre de este sentimiento. Nuestras actitudes ante la vida están condicionadas en gran medida por esos temores que brotan de nuestro interior, en grados tan diversos que van desde la simple timidez hasta el pánico desatado, pasando por la alarma, el miedo y el terror. A los seres humanos nos ha lastimado desde la infancia. Todos hemos padecido la presión con su sentido de la recompensa y el castigo. Se nos dice a algunos que nos causa, a lo mejor nos lastima y nos enoja esos castigos o ese miedo. Se nos hiere desde la infancia y por el resto de nuestra existencia cargamos con esas heridas temerosas de que no se nos vuelvan a lastimar o a tratar que vuelvan a entrar en nuestra vida, en nuestra vida, viviendo una forma de resistencia. Nos damos cuenta, pues, de estas heridas y por ello creamos una barrera alrededor de nosotros. La barrera, ¿cómo se llama? Es la barrera del miedo. En casi todas nuestras motivaciones subyace algún tipo de temor que frena y condiciona nuestros actos. Este hecho ha sido largamente conocido y aprovechado a través de los tiempos por algunas personas para ejercer dominio sobre otras. Las doctrinas religiosas, con diablos de fuego y azufre para castigar a los malos, constituyen algún ejemplo de una variable gama de abuso de terror que ha sido transformado hasta adquirir formas más suaves ahorita en nuestra existencia. Los seres humanos hemos tolerado el miedo durante miles de años como una forma esencial de ejercer la autoridad, y nosotros toleramos el miedo tal como lo ha hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, sobrinos y toda la raza en la que hemos nacido. Todas las sectas, los dioses y los rituales se basan en el miedo y en el deseo de alcanzar algún estado extraordinario. Algunos de estos temores antinaturales se denominan fobias, que esta es una palabra muy fuerte, la fobia. Quienes los padecen no se ven amenazados por ninguna causa. Las fobias a veces no tienen causa objetiva ni proximidad, y sin embargo son incapaces de liberarse de sus sentidos negativos. Los hay que temen a las ratas, a la oscuridad, a las alturas, a las tormentas. Algunos tienen miedo a la soledad, otras a las grandes muchedumbres, y muchos se espantan cuando están entrando en espacios cerrados como túneles, ascensores, etcétera. En este caso, el temor es para la mente lo que la parálisis para el cuerpo. Es el principio de todos los males, pues un cobarde, los temores lo exponen a todo tipo de peligro. Cuando el miedo es constante, perdemos la confianza en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad. Nos sentimos incompetentes y acabados y totalmente dirigidos al fracaso. Además, los temores imaginarios causan enfermedades, consumen la energía del cuerpo y producen desasosiego y pérdida vital. El miedo toma diferentes formas: miedo a no ser recompensados, miedo de fracasar, miedo de la propia debilidad, miedo del sentimiento que genera en nosotros tener que llegar a un punto y no ser capaces de lograrlo, como lo comentabas con las competencias. Miedo a la oscuridad, miedo a la propia esposa o al marido, miedo a la sociedad, miedo incluso, claro, de morir, etcétera, miles de miedos. Pero no estamos hablando de los diferentes aspectos que toma el miedo. El miedo es como un árbol que tiene muchas ramas, y aquí nos referimos a la raíz misma de ese árbol, no de nuestras formas particulares del miedo. Es muy normal creer que un cierto grado de temor nos ayuda a progresar y que es un estímulo para el cumplimiento de nuestro deber, pero esto no es cierto. El temor no es bueno ni saludable, no es lo más adecuado justificar el miedo. Desde el miedo no puedes seguir ni el conocimiento ni la sabiduría. O sea, si tienes miedo no puedes tener conocimiento y no puedes tener sabiduría. El miedo nos atrapa de la realidad y nos hace entrar en un mundo subjetivo, paralizante y desbordante. El problema de la humanidad resiste en que los seres humanos tememos. Tenemos miedo porque nos aferramos a cosas y a personas que por sí mismas no se pueden poseer. Tenemos miedo por nuestro buen nombre y posición, por nuestra familia y posesiones. A medida que adquirimos bienes, fama y poder, adquirimos también el temor a perderlo y la constante preocupación de velar por su salvador. Nos convertimos siempre en víctimas de nuestra propia ansia y ambición. Quien posee, teme. Y este es un efecto común en distintos grados de casi toda la humanidad. Para que se disipe el temor, es preciso ser consciente de él. Nuestra conducta suele estar siempre inspirada en la ignorancia y en el temor, y mientras nos hallemos en la oscuridad de la inconsciencia, el temor permanecerá donde está. Pero una persona inteligente, con fe, confianza, se encuentra libre de todo temor, y todos podemos serlo, todos. Si podemos descubrir la causa fundamental de nuestro miedo, entonces podemos hacer algo al respecto y cambiar la causa. Y si descubrimos cuál es su causa, la raíz, y la descubrimos por nosotros mismos, habremos terminado automáticamente con ella. Si vemos el proceso que da origen al miedo o vemos sus múltiples causas, entonces esa percepción misma pone fin a la causa. El miedo es un complejo, es una reacción tremenda. Si estamos alertas a él, veremos que es una conmoción, no solo biológica, orgánica, sino que es también una conmoción para el cerebro. Es una conmoción, puede ser momentánea o continua en diferentes formas, con distintas expresiones, distintas modalidades. Para comprender la raíz del miedo, tenemos que comprender el tiempo. El tiempo como ayer, el tiempo como hoy y el tiempo como mañana. Recordemos algo que hemos hecho y el recuerdo de eso hace que nos avergoncemos, que nos sintamos nerviosos, aprensivos o temerosos, todo lo cual prosigue hacia el futuro. Y todo este proceso es tiempo. El tiempo para casi todos es el tiempo del reloj, el tiempo de la salida y la puesta del sol, que ocurre todos los días. Es el tiempo para aprender un arte, un idioma, para escribir una carta, para llegar a algún sitio desde donde está tu casa. Todo es tiempo, como distancia, como espacio. Tenemos que ir desde hasta aquí hasta allá. Esa es una distancia, es el tiempo, cubre. Es un tiempo que cubre todo, pero el tiempo puede ser también interno, psicológico. Yo soy esto, debo de llegar a ser aquello. El llegar a ser aquello se llama evolución. La evolución implica el desarrollo de un vegetal desde la semilla hasta el árbol. pero también significa, soy ignorante, pero aprenderé. No sé, pero sabré. Denme tiempo para liberarme. Vivimos, pues, a base de tiempo. No solo es tiempo ir al trabajo de 8 a 6, sino que también necesitamos tiempo para llegar a hacer alguna cosa. Necesitamos comprender el tiempo con todos sus movimientos, pues si vivimos en él, tanto psicológica como biológicamente, todos hemos hecho cosas que no queremos que se sepan, porque si así fuera, nuestra reputación se vería mermada, sin recuerdos, pensamientos que reclaman, que nos han protegido, progresado. Así que el tiempo y el pensamiento va junto. No hay que entrar en una división alguna. Si no tenemos esto bien claro, nos confundiremos en la vida. El proceso que da origen al miedo, la raíz del miedo, es binomio, que es binomio, tiempo, pensamiento. El pasado, con todas las cosas que hemos hecho, y el pensamiento, dándonos el valor de agradables o desagradables en nuestro presente o futuro, son la raíz del miedo. Este es un hecho obvio, verbalmente es un hecho simple, pero para verlo en toda su profundidad, para ir más allá de las palabras, es preciso que nos preguntemos si podemos detener el pensamiento. Si el pensamiento crea el miedo, detener el pensamiento disuelve el miedo. Todo lo que hacemos lo hacemos mediante el pensamiento, pero preguntámonos si podemos detener el pensamiento. Es una pregunta poco acertada, pues quien quiere detener el pensar sigue siendo el mismo pensamiento. Cuando pensamos que si dejamos de pensar no tendremos miedo, quien desea detener el pensamiento sigue siendo el propio pensamiento. Sigue siendo el mismo pensamiento que ahora desea algo más. Cualquier pensamiento que tenga el propósito, que sea otra cosa que lo que somos, sigue siendo pensamiento. Somos codiciosos, pero no debemos ser codiciosos. Eso sigue siendo pensar. Y el pensamiento es la raíz misma de nuestra existencia, de modo que la cuestión que planteamos es muy seria. El pensar ha creado todos los objetos, también todas esas cosas que se encuentran en el lugar o lugares donde se reúnen las personas llamadas religiosas. Vemos lo que el pensamiento ha hecho, ha inventado las cosas más extraordinarias, los ordenadores, los buques de guerra, los misiles, las bombas, la bomba de hidrógeno, la cirugía, la medicina, y también vemos las cosas que nos permite hacer, como ir a la luna, etcétera. Pero el pensamiento es la raíz misma del miedo. Es preciso que veamos todo esto y no pensar en cómo terminar con el pensamiento. Tenemos que ver realmente que el pensar es la raíz del miedo, el cual es tiempo. Ver, no utilizar las palabras. Si ver el hecho, cuando tenemos un dolor severo, el dolor no es diferente de nosotros mismos y actúa instantemente. Necesitamos ver tal claramente como vemos las cosas que nos rodean, que el pensamiento es factor causante del miedo. Si vemos por nosotros mismos que el pensamiento y el tiempo son realmente la raíz del miedo, ello no necesita deliberación ni decisión. Un escorpión es venenoso, una serpiente es venenosa, y en instante mismo en que lo percibimos, actuamos. No necesitamos perder el tiempo en pensamientos, actuamos. Debemos ver el tiempo y el pensamiento son las fuentes del miedo. Tenemos que ver las cosas, ver la realidad, lo que es, y no solo memorizar o pensar al respecto. Es necesario, muy, muy necesario, observar realmente desde dónde viene el miedo. ¿Qué quiero decir con todo esto del tiempo? ¿Qué quiero decir con todo esto del pensamiento? Tenemos que entrar en una conciencia y realmente preguntarnos completamente por qué sentimos miedo. ¿Qué sensación nos está provocando el miedo? ¿Qué reacción me da el miedo? Una de ellas, ¿qué pasa? Una de estas reacciones que el miedo nos puede subir el ritmo cardíaco, hacernos sudar, temblar, cualquier cosa con tal de engañarnos, confundirnos, entrar en un estado de no saber qué hacer. Te diré algo muy, pero muy importante. No luches contra tu miedo, haz que esté de tu lado. Si el miedo es lo suficientemente fuerte como para detenerte, es que tiene una gran fuerza sobre ti. Somos conscientes de que hay partes de nuestro cuerpo que no controlamos. Tú no puedes controlar cuando te ríes. Tú no puedes controlar ser feliz, estar triste, sentir pánico, miedo. Esto lo domina tu inconsciente. La buena noticia es que puedes comunicarte con el inconsciente hablando contigo mismo. Recuerda que el miedo siempre va a estar ahí. Tienes que convivir con él y es más difícil combatirlo que hacerlo tu aliado. Así que siempre que puedas, conviértelo en tu aliado. Integra esa emoción. Detrás del miedo, ¿qué más hay? Y solo así te liberarás. Eso es una alianza con el miedo. Como lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, en muchos programas, con la oscuridad no se combate, la oscuridad se ilumina. Así que vamos a iluminar el miedo. Reconócelo, libérate con amor, con compasión, con fe, con confianza. En resumidas cuentas, no debemos separar el tiempo, no debemos separar nuestros pensamientos, debemos de ser completamente responsables de lo que estamos sintiendo. Y hoy me hago responsable de este miedo que siento. Siento miedo o fobia a cierta circunstancia, a cierta persona, a ciertas actitudes mías, a ciertas emociones. Y hoy lo reconozco y me siento y me quito la máscara, tal vez del orgullo, me quito la máscara tal vez de ser víctima, me quito la máscara tal vez del ser perseguidor y me siento a ver mi dolor y me siento a ver mi miedo y empiezo a integrar todo ese sentimiento para poder liberarme, mas no luchar con él. A liberarme es entrar en una alianza. Sé que estás ahí, pero me libero hoy de todo sentimiento. Y no voy a permitir que mi ritmo cardíaco suba, no voy a permitir que sude, no voy a permitir temblar, no voy a permitir tartamudear al hablar, no voy a permitir paralizarme. Hoy me libero de este sentimiento, soy libre, confío en mí, tengo amor y compasión conmigo misma y entro en un estado de armonía y comprensión. ¿Puedes entender todo esto, Lorna? Claro. Así es, Diana. De hecho, tenemos aquí un comentario que la verdad a mí se me hace muy interesante y sobre todo podríamos llamarle como muy atinado, y es de Mary Starlight. Y mira, Mary Starlight nos dice: hola Diana, Lorna, una pregunta. ¿El miedo es también aferrarse a un trabajo que tal vez no te hace feliz, pero lo haces para poder pagar las tarjetas? Claro, yo voy a poner un ejemplo, y que como siempre, yo me pongo de ejemplo, me pongo de corderito y de pechito. Pero lo hago porque quiero que veas las experiencias que va creando. Yo tenía un trabajo. Yo anteriormente, bueno, yo estudié fotografía, trabajé en un estudio fotográfico, también estuve en un salón de belleza, ponía uñas, pedicure, manicure, tatuaba cejas, ojos, labios, maquillaba. Y todo eso económicamente me iba muy bien. Pero llegó un punto y un momento, perdón, llegó un punto, un momento que dentro de todos mis estudios, también como terapeuta, reikista, flores de Bach, porque dentro de la estética había una área de spa donde yo daba reiki, también donde yo daba sanación. Llegó un momento que dije: tengo que dejar todo esto, y quiero dedicarme 100% a ser maestra de espiritual. Tengo que enseñar reiki, tengo que enseñar ángeles, tengo que enseñar sanación, tengo que enseñar conciencia, ¿no? Y entré en miedo, porque dije: si yo me salgo de esto, ¿con qué me voy a mantener? ¿Con qué voy a mantener a mi hijo? ¿Con qué voy a pagar la renta? Pero confié en mi capacidad, confié en mi poder, confié en Dios, confié en la vida que cuida de mí. Y dejé todo eso. Y entré 100% a dedicarme, a enseñar, a entregar, a dar. Y créeme que estoy mucho mejor ahora. No niego de lo que fui. No fue algo malo. Viví experiencias tan hermosas. Conocí a gente tan maravillosa. Tuve jefes tan extraordinarios como fue jefes también tan castigadores. Pero de todos ellos aprendí. Y a todos ellos les mando tanto amor y tanta gratitud. A todos mis compañeros de trabajo, a todos mis clientes. Pero lo dejé, y es cierto, muchas veces tenemos tanto miedo de dejar ese confort de trabajo, aunque estamos encajonados, aprisionados, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos plenos, no nos sentimos libres, y seguimos ahí sufriendo, y seguimos ahí siendo víctimas, por miedo a fracasar, o por miedo a estar en la pobreza, o por miedo de no tener el sueldo que estamos teniendo ahí, pero nos estamos dañando en otra forma. Tenemos que confiar, hay que ser responsables. Yo no digo que votes todo y que digas, ¡ah, adelante! Que caiga lo que tenga que caer. ¡No! Sé responsable y empieza a ver opciones. Si tienes una carrera, si tienes un oficio, ve opciones, mete solicitudes con amor, con fe, con confianza, que en algún momento te van a hablar y van a requerir de ti. Y suelta, no tengas apegos. Cuando ya no estás cómoda, ya no debes de estar ahí ya te lo está diciendo tu alma, tu ser. Claro que hay miedo en soltar trabajos que ya no estamos cómodos, en soltar también parejas, en soltar situaciones. ¿Hay alguna otra pregunta, Lorna? Claro que sí, Diana. Tienes también algunos mensajes. Bueno, por acá Lucy, desde Inglaterra, me pregunta que si hay alguna manera de escuchar los podcasts pasados. Le digo que tienes un blog, un blog, pero no me sé la dirección. Mira, yo ahorita el blog apenas lo abrí, apenas estoy empezando a usarlo, Lorna, tú lo sabes. No estoy poniendo ahorita cosas en el blog, pero prometo ya ponerme las pilas y aprender. Y lo que estoy haciendo, Lucy, si me quieres agregar a mi Facebook, ahí estoy poniendo todos mis programas. De hecho, yo ya lo había hablado con Lorna para que Lorna me haga favor de mandarme programas pasados y hacer como en mi blog precisamente ir poniéndolos. Todo esto lo estoy reestructurando. Muchas gracias, Lucy, por estar interesada en los programas pasados. Pero si tú me quieres agregar a Facebook, yo te lo agradecería infinitamente, porque ahí es donde estoy manejando ahorita mucha publicidad. Ahorita estoy manejando mucha conciencia ahí. Apenas también estoy empezando con el Twitter, pero yo prometo que le voy a echar muchas ganas al blog para que ahí la gente que quiera, en el momento que quiera, a la hora que quiera y cuando se les pegue la gana, puedan entrar y le puedan dar clic al programa que quieran y escuchar el programa. Y realmente es muy hermoso porque, por ejemplo, con lo del dinero, mucha gente me ha seguido escribiendo, ya lo bajé y lo seguiré bajando. Ustedes pueden estarle dando clic y estar escuchando el del dinero todas las veces que quieran. Lucy, es www.facebook.com/turnerdiana72, así es como me encuentras en Facebook, o bien mi correo electrónico es turnerdiana72@hotmail.com. TURNER turnerdiana72@hotmail.com. El Skype, mi NIP es diana-turner. También de una vez recordándole para las personas que quieran mi disco, de hecho en mi disco viene la meditación del miedo. También pueden localizar el disco, les voy a dar el teléfono, el correo electrónico para contactar a la persona que está vendiendo mi disco, que trae tema como el miedo, el perdón, la fe, el amor y la salud. Es mixtlan@hotmail.com. mixtlan@hotmail.com. O bien pueden llamar al teléfono. Ahorita mismo se los digo, que está en México DF, 55 1336-9299 con el ingeniero Luis René Cárdenas, Arias Boro. Vuelvo a repetir el teléfono, 55-13-36-92-99 y su correo mixtlan@hotmail.com, mixtlan@hotmail.com. Ahí pueden, bueno, me pueden agregar en mi correo electrónico y al ingeniero Boro le pueden mandar un correo o le pueden mandar un o le pueden hablar por teléfono un mensaje para pedirles el disco. Y yo prometo en mi blog ponerme todas las pilas para que ya mi blog esté funcionando y estén ahí todos mis programas de radio, tanto las entrevistas que me han hecho como mis programas de radio. Sí es, Diana. Por acá tenemos otro comentario y te dicen, Margarita, te dice, gracias por compartir tu sabiduría, te mando un abrazo lleno de amor. Y también nos pregunta acerca de las repeticiones del programa y al rato hasta las 8 de la noche van a poder escuchar nuevamente Una Luz en la Oscuridad y mañana a las 9 de la mañana. Y en mi Facebook, en mi muro, yo pongo, ¿cómo se le llaman? ¿Los podcasts? Así es, el podcast de la entrevista de hoy. Ajá. Que la estaré subiendo yo al ratito y ya Diana la podrá también poner para que, como dijiste hace rato, lo escuchen a toda hora. Exactamente, al momento que quieran, porque es muy hermoso que hablemos de un tema y luego nos vayamos a una meditación. Porque es muy fácil que yo les explique todo esto que les acabo de decir y se queda así como en el signo de interrogación. Sí, y luego, ¿cómo lo liberamos? Es muy fácil decir esto y esto y esto y esto, pero ¿cómo hacer para liberarnos de esto? O sea, del miedo. Dentro de la meditación lo vamos a entender, lo vamos a comprender, y esta meditación la pueden estar escuchando todo el tiempo que ustedes quieran para poder liberarse del miedo, al igual que como activar el amor divino, al igual que como activar la energía del dinero y como todos otros programas que hemos hecho con meditaciones, ustedes pueden estarle diciendo. También quiero anunciarles algo, Lorna, el día 27, que es en tu programa de radio el jueves, de 5 a 8, ¿a qué horas empieza, Lorna? A las 5, de 5 a 8. A 8 vamos a tener un programa especial porque es el día 29 de septiembre, es el día de los arcángeles, de tres arcángeles, que es Micael, que es Rafael y Gabriel. Y vamos a tener un programa muy especial ese día, va a ser lleno de bendiciones, lleno de rituales, de consejos. Vamos a hablar realmente qué significa Gabriel, qué significa Micael, qué significa Rafael, qué conlleva cada arcángel y qué nos aporta cada arcángel. Así es, y eso va a ser el jueves 27 de septiembre. Jueves 27 de septiembre, así es. Así, que y fíjate, el festival es el 29, pero nosotros vamos a hacer el programa el 27. ¿Por qué? Porque como vamos a dar rituales, ustedes ya van a tener nota para que el día 29 ya lo puedan hacer. Claro, y fíjate, Diana, que justo empezaste a dar la noticia a las 3:33. 3:33, ¿saben qué quiere decir? 333 es un código angélico y quiere decir, los ángeles estamos contigo, dándote todo el amor y toda la luz. Qué hermoso, Lorna, hasta se me enchinó la piel. Justamente, sí es cierto, qué hermoso. Y también tiene saludos de Sakura, que está aquí también muy linda, conectada. Margarita, Lucy, Alexis, Verónica nos mandó una carita feliz también. Sí, es bien linda. Hay otras personas que no nos pusieron su nombre, nos pusieron nada más así como enter your name, pero sí, bueno, sabemos que hay muchos, muchos de ustedes conectados y pues también los abrazamos en amor. Yo les mando mucha luz a su ser a cada uno de los que nos están escuchando y también los que no nos están escuchando, y mucho amor a su corazón a cada uno de ustedes. Yo quiero que en este momento se preparen para la meditación. Si me pones alguna música bonita, Lorna. Sí, me parece perfecto para que, si pueden, fíjense bien, ojo, si pueden prender una vela, no me importa de qué color, no me importa si tiene o no imágenes, yo lo único que quiero es que vean la luz de la vela, si pueden, y si no pueden, no pasa nada, que no haya apegos, por favor. Y en cuanto regresemos, ya para darles tiempo, que los que puedan tener la vela. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Diana, si escuchamos algo de Sarah Brightman, que se llama Un Mundo Maravilloso, y ahorita regresamos? Muy bien, me parece perfecto. Pues bueno, nuevamente estamos aquí de regreso, con muchos saludos. Lorna, ¿nos puedes decir, por favor, quién nos saluda, quién está con nosotros? Por supuesto, claro que sí. Y bueno, por aquí Margarita dice muchas gracias también, que Dios las bendiga igualmente. Muchas gracias, Margarita. Y luego por acá dicen, hola Diana, buenas tardes, pero no nos pusieron su nombre. No importa, buenas tardes, mucho amor, un beso, gracias por escucharme. También tenemos a Rodrigo, Angélica, que me comentan que es la primera vez que escuchan el programa y están fascinados también. Muchas gracias por estar con nosotros. También a Enrique, muchas gracias por estarnos escuchando. Y tenemos Rodrigo, también Angélica y Enrique, un beso y mucho amor a su ser. Y tenemos también por acá a Flor, que nos manda saludos. Muchos saludos, Flor, gracias por estar con nosotros. Miren, los que tengan a Lorna en Facebook, o los que me tengan a mí, si es que no consiguieron vela, Lorna me acaba de poner una vela hermosísima para anunciar el programa, y esa luz que tiene esa vela, aunque no sea real, pero se ve la luz, la intención es lo que cuenta, ahí también podemos verlo. Y obviamente las personas que sí tuvieron una vela o una veladora, préndanla por favor, para ver esa luz. Preparémonos. Y por favor, los que no tengan la vela, no se sientan mal, no pasa nada. El ojo de la mente es muy poderoso. Claro. Por acá, Alexis, saludos a las dos, gracias por el programa. Y Verónica, no me perderé el programa, les mando muchos saludos. Muchas gracias a todas las personas que no nos contactaron desde el principio del programa. A las 8 de la noche va a ser la repetición y mañana a las 9 de la mañana, y con la gran noticia que ahora ya nos pueden escuchar por celular, ¿verdad? Y es, si ustedes tienen iPhone, iPad o iPod, se van a la tienda App Store y es completamente gratuito. Nada más buscan todo junto con una sola O, tu radio online. Así como tu radio online. Online, tu radio online, y van a poder descargar completamente gratis esta aplicación para que pues nos traigan ahí a toda hora en su celular. Y ya estamos por entrar con Android y también con BlackBerry, y también estamos innovando cosas que, bueno, ya les daré la sorpresa cuando llegue el momento, Diana. Gracias, de veras, muchas gracias, Lorna, por estar en mi camino de vida. Muchas gracias a tu radio online, que Dios siga bendiciendo a esta gran empresa, que Dios siga bendiciendo a todos los que estamos contigo, Lorna, porque realmente nos has brindado un espacio de mucho amor, de mucha compasión. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana, por la confianza. Y pues vamos a empezar nuestra meditación. Quiero que se pongan cómodos. Quiero que ya su vela esté prendida, o las personas que puedan ver una imagen en su computadora, que tenga una vela, una flamita, una lumbre. Y quiero que cierren los ojos. Cierren sus ojos, esténse tranquilos, pónganse cómodos. Hoy es el momento de tener calma y sentir paz. Inhala profundamente y exhala lentamente. Nuevamente inhala. Y al exhalar, en este momento, deja ir tus miedos. Sin tratar de frenar lo que venga a tu mente, siente cómo recorre desde las palmas de tus pies, desde las plantas de tus pies, subiendo lentamente, una luz cálida y verde. Siente esa energía. Siente desde las plantas de tus pies una luz cálida y verde que va subiendo lentamente en tu cuerpo hasta llegar al pecho, sintiendo tu respiración lenta y tranquilamente. Inhala y exhala lenta y suavemente. Inhala so y exhala ha. So ha. En silencio, solo en tu mente. So, Dios viene a ti. Ha, yo voy hacia Dios, fundiéndome con Él, y los dos somos uno. Soha. Inhala so, Dios viene hacia ti, y exhala. Siente cómo Dios va hacia ti en cada inhalación. Y siente en cada exhalación cómo tú vas hacia Dios fundiéndote en Él. Tú con Dios y Dios contigo. Este mantra es un mantra desde que naciste. El soha, la respiración, la inhalación y exhalación. Hasta el último día, hasta el último aliento de tu vida. Soha. Dios viene hacia mí y la vida, y yo voy hacia Dios y la vida fundiéndome en uno con ellos. Ahora, solo escucha mi voz. Sé libre. Disfruta cada célula de tu ser, recorriendo energía divina y el amor puro. Y ahora, ten conciencia de esa sensación divina de la liberación de tus miedos. Hay que liberarse de todas las cadenas terrestres que atan tus miedos. Inhala so y exhala ha profundamente. En este momento, sé consciente. El mayor obstáculo que hoy encaras es el miedo. Soha. Inhala toda la energía amorosa hacia tu ser y exhala toda la energía hacia el universo. Suelta esa energía negativa que es el miedo. Haz que mantengamos nuestro templo liberado, sano y libre. Ahora, abre tus ojos y observa esa luz de esa vela. Solo observa la luz de la vela. Es una luz tan fuerte, tan brillante, tan llena de paz. Observa simplemente la vela. Ahora cierra tus ojos y quédate con la imagen de esa luz y llévala a tu corazón. Ilumina tu corazón. Recuerda que tu cuerpo es tu templo y tu corazón es tu altar. Ilumina tu altar. Ilumina tu corazón. Soha. Ilumina tu corazón y activa el amor divino en ti. Recuerda que el miedo tú lo creas. No dejes que te paralice. Ilumina, ilumina todos tus sentimientos. Ilumina todos tus pensamientos. Ilumina tu cuerpo físico. Siente que el Espíritu de Dios está en ti. Acuérdate que So, la inhalación, la respiración, es Dios entrando en ti. Ham, la exhalación. Yo voy hacia Él y los dos somos uno. Siente que el Espíritu de Dios está en ti, que fluye lentamente recorriendo todo tu ser. Siente y disfruta la sensación de saberte libre de todo miedo. El miedo muchas veces nos hace creer que no hay salida, que nos ahogaremos en el camino. El miedo engaña a tu ser. Recuerda, tú eres libre de cualquier decisión, y tu decisión es sentirte y mantenerte tranquilo, en paz y en equilibrio, confiando que la vida cuida de ti. Por miedo nos detenemos de hacer muchas cosas que en el fondo deseamos hacer y queremos hacer. Siente y visualiza tus ideas. Solo visualiza lo que quieres lograr, lo que tienes en mente. Haz que todas esas ideas sean parte de tu subconsciente. Suave y lentamente inhala y exhala, recibiendo y diciendo: yo soy la guardia invencible, establecida y sostenida en mi mente, en mi cuerpo y en mi mundo. Y así, imagina que el miedo se desvanecerá lentamente. Inhala hondo y di: creo y afirmo, suelta, soy fortaleza y confianza. Soy fortaleza y confianza divina. Nuevamente dilo en tu mente: soy fortaleza y confianza divina. Tengo derecho a la vida y asumo la responsabilidad de mi vida y entro en perfecta armonía conmigo mismo y con los demás. Asumo mi poder físico y espiritual. Soy libre de todo miedo. Soy libre de todo miedo. Hoy y siempre, invoca la llama violeta, transmutadora. Invócala, haz que esa llama en tu corazón se transmute en violeta, trasciende y transforme todo miedo en bendición. Siente cómo recorre en todo tu ser su fuego consumidor y lentamente va cambiando todo este miedo en amor. Yo soy la llama violeta actuando en mí, transmutando, disolviendo y consumiendo todo lo que no sea de luz, en mi ser, en mi mente, en mi cuerpo y en mis sentimientos. De esta encarnación y encarnaciones anteriores. Inhala y exhala, soltando todo mal uso de energía. Siento esa sensación de paz que hay en mí. Soy paz. Soy confianza. Dios me envuelve de paz, amor y fortaleza. Ya no hay miedo, no hay temor alguno que pueda mover mi paz y mi confianza. Inhala y exhala suavemente. Ahora, imagina la situación de la cual no has podido realizar en liberarla. Solo imagina a la situación, a la persona, a la cosa que te da miedo. Y ahora transfórmala en amor, porque eres amor divino y puro de Dios, porque eres la grandeza divina de la luz que ilumina la oscuridad e ilumina el miedo. Ahora, solo imagina la situación de tu confianza y realiza eso que más deseas en tu vida. Y no permitas que nada ni nadie te mueva de esa situación tan maravillosa. Disfrútala, siente estar en la divinidad. Siente estar en la luz, incluso huele el amor, huele la luz, huele la divinidad, tócala. Ten la plena confianza de lo que anhelas está ahí, de que lo que anhelas está en ti. Piensa que cuando haya un momento de temor, nuevamente invoca esa llama que visualizaste en la vela y se puso en tu corazón y se extendió y se expandió en todo tu ser, en todos tus planos, en tu mente, en tu sentimiento, en tu cuerpo, en tu espíritu. Invoca esa visualización y que sea parte de ti, que te mantendrá fortalecido y establecido en todo tu ser. Ahora levanta tus manos al universo y siente cómo recorre esa llama, esa luz, ese amor, transmutando todo tu ser, y estás recibiendo el amor puro y el amor divino de Dios y del universo, y siente cómo la misma tierra con sus raíces espirituales está tomando todo tu ser y te está entregando fortaleza, estabilidad, equilibrio, grandeza. Ya no hay temor alguno, eres paz, eres confianza, eres fortaleza, ya no hay miedo, no existe en ti. Soy paz, soy amor, soy grandeza, soy uno con Dios y Dios conmigo. Somos uno, uno con el Padre, uno con la divinidad, uno con la grandeza. Soy el amor divino de Dios. Soy la grandeza que tiene en mí y en todo mi ser el poder divino. Y ahora cierra este gran amor y este gran pacto y esta gran alianza con una hermosa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que estás en mí, santificado, bendecido, glorificado y alabado es tu nombre. Gracias, Padre, por ser lo mismo en la tierra que en el cielo, por ser lo mismo arriba que abajo, por ser lo mismo dentro y fuera de mí. Gracias, Padre, porque tu voluntad y mi voluntad son una, y porque tu voluntad se hace en mí a cada momento de mi vida. Gracias, Padre, por ser el pan que alimenta cada día, por ser el manantial que mitiga mi sed, por ser la luz que me guía. Gracias, Padre, por permitirme corregir el error en mí y no ver el error en mis hermanos. Padre, ayúdame a no caer en la tentación de abrigar resentimientos, de seguir sufriendo, de seguir teniendo miedos. Gracias, Padre, por no dejarme olvidar mi origen, quién soy y a quién vine. Gracias, Padre, por ser libre, por ser en mí como yo en ti. Porque mío es tu reino, mío tu poder y mía tu gloria. Porque yo soy tu hijo y tu hija amado, por siempre, Señor. Amén. Inhala profundamente el amor divino de Dios y exhala gratitud y confianza por lo que has recibido. Junta tus manos en acción de gracias, inclina tu cabeza y di: soy la luz resplandeciente, la luz radiante, la luz intensificada. Dios consume mis tinieblas transmutándolas en luz. Doy gracias a Dios y a la vida y al universo, y me doy gracias a mí mismo por permitirme recibir esta gran bendición. Namaste. Puedes regresar al hoy, al aquí y al ahora, lleno de bendición, de amor y de paz. Gracias a todos ustedes por recibir esta bendición. Lorna, ¿cómo sentiste? Ay, pues sentí una verdadera transformación, sobre todo al quedarme con la imagen mental, te llenas como de paz. Me refiero a la imagen mental de la vela, ya te llenas de paz, como que hay cierta... no sé cómo explicarlo, como cierta compensación, como un equilibrio, como estar en un centro, fue lo que sentí. Qué hermoso que se hayan dejado sentir, que se hayan liberado y que hayan dejado que el amor divino de Dios entrara en ustedes. Así es. Por acá nos pregunta Verónica que si la oración final la podría subir a Facebook. Claro que sí, con mucho gusto la voy a subir a Facebook, para que la puedan copiar y para que se la puedan aprender y para que la tengan siempre en su mente, para que sientan esa conexión con el Padre, con la divinidad, con la gracia. Así es, me parece, creo que son todos los... los saludos, la mayoría te está dando las gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a todos los que se permitieron tener esta meditación. Gracias por abrir su corazón y por dejar que entrara la humildad en ustedes y por entrar en compasión y en amor, primero antes que nada con ustedes mismos y posteriormente con la humanidad, porque todos somos uno, uno con Dios, uno con el Padre, uno con el universo, uno con la humanidad. Todos pertenecemos a la misma unidad, no hay separación alguna. Y cuando realmente entendamos esto, vamos a ser libres. Hay el comentario de Lucy desde Inglaterra y nos dice: muy bien, muchas gracias, qué maravillosas palabras, de verdad, Diana. Dice: tienes un gran don y hay que mudarnos de la casa del miedo a la casa del amor. Así es. Y hablando de don, Lorna, ¿puedes decir el título de nuestro siguiente programa? Claro que sí. Martes. Ay, claro que sí, Diana. Bueno, antes Margarita también dice que Dios las bendiga. Le agradezco a Dios y a Diana por esta hermosa meditación. Muchas gracias. Gracias por permitirme entrar en sus corazones. Así me siento bendecida, agradecida. Y me siento llena de amor por todos ustedes. Muchas gracias. Ay. Y la próxima semana, sí es la próxima semana, ¿verdad, Diana? Y la próxima semana, que viene siendo martes 25. Así es, el martes 25 de septiembre vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de los dones. Así es. De cómo identificar. Cómo identificar los dones. Este es un programa maravilloso porque realmente vamos a hablar de muchas cosas muy fuertes. Primero que nada, el cómo identificar el don que Dios nos da, el también cómo identificar, por qué no, a las personas que se acercan a nuestras vidas a intentar engañarnos, al intentar entregarnos un dolor, al intentar entregarnos un miedo con sus falsos dones. Pero también entender que no debemos entrar en juzga ni en crítica, porque las personas que son falsos profetas o falsos en entregar luz, también están adquiriendo una experiencia de vida. Y los que se acercan a ellos también están adquiriendo una experiencia de vida. Y tanto el que está entregando como el que está recibiendo, algo tiene que aprender. Exactamente. Por acá, Gaby nos dice que bueno, que al final de la meditación vio una mariposa muy grande en su mente. Te dice: gracias, Diana, que Dios te bendiga. Y bueno, también da las gracias por la hermosa oración. Ay, qué linda, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Esa mariposa que viste fue tu miedo volando y yéndose de ti. ¡Qué bendición! De verdad, Gaby, que te liberaste, y cada vez que sientas miedo, porque somos seres humanos, y hasta yo, Diana, en mi programa pasado lo comenté, el miedo albergó en mí, y hasta sentí cómo palpitaba mi corazón, cómo palpitaba mi yugular, y cómo pude activar el amor divino en mí para que bajara ese miedo, bajara ese ego. No somos extraterrestres, lo vuelvo a repetir, somos seres humanos, y no porque estemos en el camino de luz, en el camino de la espiritualidad, nos sintamos y no tengamos los egos a un lado. Y cada vez que volvamos a sentir esa sensación, pues activen esa luz en su corazón, recordando que nuestro cuerpo es nuestro altar, nuestro templo, y nuestro corazón nuestro altar, perdón. Y pues volviendo a escuchar esta meditación es sanación, y sanándonos nuevamente y liberándonos de nuestros miedos. Así es, así que recuerden que tienen todavía varias oportunidades de volver a escuchar este programa de Una Luz en la Oscuridad, al rato a las 8 de la noche y mañana a las 9 de la mañana. Además, voy a subir el programa para que Diana ya lo tenga y lo suba también para que lo puedan escuchar pues en el momento en que más lo necesiten. Sí, te lo agradezco mucho, Lorna. Yo sé que tú tienes mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y realmente es agradecerle a Lorna y mandarle mucha luz, mucho amor, mucha vitalidad para que pueda editar y subir el programa, porque tiene un buen de cosas que hacer, Lorna. Te lo agradezco de verdad. Ay, no, bueno, con mucho gusto. Pues vuelvo a repetir mi correo electrónico, turnerdiana72@hotmail.com. Las personas que me quieran contactar, el teléfono de mi oficina, la clave helada es 961 y mi teléfono es 1-47-27-49. Los horarios son de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tengan compasión de mí, no me hablen después de las 9 de la noche, porque también su maestra, su guía, necesita descanso, necesita tiempo para ella, para su hijo, para su hogar, y no por eso es que no me interesen o no me importen. Claro que cada uno de ustedes me interesa, me importa, los amo, y este es mi trabajo, y lo hago con amor, con compasión, con fe, con grandeza, pero también tengo que tener un tiempo para mí. Así es, Diana. Y mira, por acá Gaby nos pone un besito y nos pone las amo a las dos. Qué linda. Muchas gracias, Gaby. Te mandamos un beso y le mando un beso a toda la gente que nos está escuchando. Y también quiero recordarles que las personas que nos están escuchando, que están en Tuxtla Gutiérrez, voy a dar un taller de rompimiento de karmas el día sábado 22 a las 9 de la mañana en Casa Tonali, que está en Cañahueca. El número es 961, que es el área, pero es un número local, 212-3014. Ahí pueden hacer su apartado los que quieran ir al taller de karmas, de rompimiento de karmas. Y muchas gracias a todos, y nuevamente les vuelvo a decir a las personas que estén interesados en escuchar mi disco, comunicarse con el ingeniero Luis René Cárdenas al teléfono 55 13 36 92 99 y su correo electrónico es mistlan@hotmail.com, y él ya les dirá cómo les hace llegar el disco con el tema fe, amor, perdón, miedo y salud. Gracias a todos ustedes. Lorna, muchas gracias por estar en Una Luz en la Oscuridad conmigo, por acompañarme. Y el próximo martes vamos a tener un programa muy, muy fuerte, muy, muy grande, sin críticas, sin juzgas, simplemente asentando la verdad, que y entendiendo que la verdad absoluta no existe. La verdad es la que nos llega a nuestro corazón, la verdad que nos funciona, la verdad que nos ilumina, esa es nuestra verdad, Lorna. Exactamente, Diana. Y bueno, aquí continúa la programación con el programa de Un Amor, perdón, El Amor y Tu Despertar con Ana y con Jorge. Ana y Jorge, Un Amor en Tu Despertar, yo les recomiendo que se queden a escucharlo, les mando un beso, los quiero mucho, les mando mucha luz y saben que siempre están en mi corazón. Muchas gracias, namasté, que Dios los bendiga y que la luz y el amor de Dios cubra a cada uno de ustedes. Namasté. Estás escuchando tu radio online.